una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Están ahora prácticamente de haber llegado de Colombia haciendo su gira Fuck the Cup, que es una gira por tres países, Colombia, Chile y Ecuador también. Así que un emprendimiento, un proyecto en el que la autogestión es la marca, y pues hacer que la gente conozca este tipo de trabajos que se hacen con las agrupaciones, y nada mejor pues que hablar directamente con sus protagonistas, como en este caso Ronnie David Escobar, el Pavo, como se lo conoce acá en Quito, en Ecuador, quien está pues un poco liderando esto. En minutos se integrará el señor Adrián Campos, el doctor, el vocalista de la banda. Así que felicitándoles por ese nuevo trabajo, Ronnie, por esa nueva propuesta, ese nuevo aporte a la escena y a su música en sí. Pues saludarles y darles la bienvenida en el regreso de esta gira por Colombia, Ecuador. ¿Cómo estás, Pablito? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad a Distrito Rock, por el apoyo brindado siempre y la difusión tanto de la banda Puño como también de las diferentes bandas acá del Ecuador a través de la red y del programa. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es esto del... Ya que llegó el doctor Trapo, saludemos con el doctor Campos también. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estás, Pablito? Se saluda así rápido, concreto, como tiene que ser. Me busca otra sillita. A ver, ¿qué es este Fuck the Cup? Empecemos por ahí. Bueno, el Fuck the Cup en realidad nació ya más o menos hace unos 7 años, pero los inicios fueron en Santiago, en Chile. De hecho, cuando nosotros estuvimos por allá en el 2013, vimos que ya había ese concierto. Y bueno, en realidad quisimos tocar cuando fuimos de gira, pero no se dio. Pero a través de nuestros amigos de Colombia, cuando ya fuimos hace un año también de gira, pudimos contactar a la gente organizadora de Chile y pues decidimos que el concierto, o sea, propusimos que el concierto podría ser en los tres países, como para que vean que la música une a los países latinoamericanos. Entonces, la producción general es en Chile, y de ahí en cada país, cada banda se encarga de hacer el propio concierto como producción local acá. Entonces, en Santiago fue el concierto allá el 4 de noviembre. El sábado que pasó fue en Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de participar. Y pues este 18 de noviembre va a ser aquí en Ecuador, donde se cerraría. Y el objetivo es, claro, también el próximo año ver que se haga también en Venezuela. A todo esto, el Fuck the Cup es también la idea de intercambiar las bandas en los países participantes. Por ejemplo, nosotros ya fuimos esta vez a Bogotá, y para el Fuck the Cup aquí en Ecuador, en Quito, va a venir la banda de Colombia que nos ayudó para poder participar allá. Y el otro año hay la posibilidad, que ya 80% seguro, que venga una banda chilena también. ¿Cuál es la banda colombiana? Los Newen, los amigos de Newen, y también está en posibilidad de los amigos de Putri, los que ya tocaron recién este año en el Rock al Parque. Bueno, ¿cuál es un primer balance acerca de esta gira, de este primer tramo del Fuck the Cup, doctor? Bueno, siempre es bueno viajar, ¿no? Yo creo que el hecho de que tú vayas a otro país llevando tu música, la esencia de tu, digamos, de tu gente, de tu cultura, va a ser bien vista en otro lado, porque estás exportando, quieras o no, un poco de ideas, de tu material musical. Y más que todo, conocer la realidad también de otro país es súper buena. Entonces siempre va a haber ganancia y ganancia de lado y lado, ¿no? Entonces, para mí el balance de esta gira fue que nos dimos cuenta, bueno, mejor dicho, reafirmamos, porque ya la vez que fuimos a Santiago y cuando estuvimos en Cali y Medellín, la realidad nacional y la latinoamericana en sí es muy parecida. Entonces sí, encontrarnos con bandas que tenían una identidad muy parecida a la nuestra, con gente que compartía una ideología social, política muy, muy similar a la nuestra igual, y eso nos hermana más, nos hace ver que somos muy parecidos y que el fin común debe ser ese, ¿no? Que como hermanos latinoamericanos seguirnos unificando para que la escena no solamente sea en ciertas partes o se monopolice, sino que se extienda y se difunda más la idea de cada banda. Bueno, un elemento clave de esto es la infraestructura, la logística y toda esa cuestión. Entonces, en eso un poco el que más se mueve es el señor Ronnie David Escobar. ¿Cómo fue el proceso que ustedes establecen para llegar a viajar, hacer el tema de la gira, hacer el tema de pasajes, movilizaciones y tales? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se autogestiona eso? Bueno, en realidad nosotros hemos estado ya desde algún tiempo sacando lo que es mercadería de puño, que en parte sí nos ha ayudado, pero obviamente todo ha sido prácticamente autogestionado, a pesar de tener algo de ayuda de parte de la taquilla de los organizadores en Bogotá, que obviamente también nos servía para alimentación, ayudar algo en donde nos estábamos quedando y sobre todo para el transporte. Cabe recalcar que, aunque muchos no lo saben, nuestro guitarrista Jeff, él el viaje lo realizó por tierra. De hecho, en estos momentos él debe seguir viajando, debe estar aquí tipo 6 de la tarde él, y salió ayer como a las 2 de la tarde de Bogotá. Entonces todo esto siempre ha sido, y más bien agradecer a las personas que siempre nos han estado pidiendo mercadería, discos, camisetas, que eso sirve también no solo para nuestros viajes, sino también para nosotros poder seguir haciendo eventos. La mayoría sabe que nosotros en el año hacemos unos 3 eventos, no son los mega festivales, pero siempre intentamos dar lo mejor. Sobre todo ahora que estamos incluso trabajando con bandas amigas, como han sido los Oponente Interno, los Reaparecidos Fractura, esta vez los Carne de Cañón en Cuenca, que nos están ayudando para el show allá. Entonces todo es darse la mano y poder sacar adelante juntos para dar a la gente buenos shows y que la escena sobre todo no se pierda y la esencia siga ahí, en que hay que trabajar juntos. Bien, ¿cómo fue ese primer show, doctor? Cuéntenos cómo fue la primera parte, el primer tramo de estos 3 conciertos que conformaron el Folk de Bacaba en Colombia. Pero el primer show, como siempre, llegamos a turistear un poco, ¿no? Ya cuando turisteamos, nos acoplamos, digamos, un poco a la ciudad en sí. Ya empezamos a analizar, bueno, el análisis de las bandas lo vienes haciendo desde que las ves en cartel. Entonces, a mí me pareció una brutalidad el nivel de las bandas, ¿verdad? Pero la primera banda que tocó era una cuestión tan técnica, Godsmack, o sea, una cuestión del nivel de Godsmack, ¿no? O sea, era así ese tipo de nu metal, que no le pedía ningún favor a nadie, un inglés demasiado bien hecho, pero más que todo la entrega en la escena de las bandas allá es casi nítida, ¿no? Entonces ese nivel es en el que se movía el movimiento hardcoreero allá, y teníamos que ponernos de ese nivel, ¿no? Que no fallamos, estuvimos muy bien. La verdad, a lo mejor sacamos hinchada también por allá. Otra cosa también, la banda esta Tras las Púas, a mí me impresionó mucho, también fue una de las bandas que estuvieron en el cartel. Una banda con una esencia groove muy noventera, pero a la vez metía sus cuestiones nuevas, ¿no? Innovación. Muy social también. Ah, eso sí, allá la gente la piensa antes de hablar. Entonces sí, esa Tras las Púas, los mismos Newen, bueno, los mismos Newen que sí los hemos escuchado. Y bueno, no nos dejaron tampoco ni con un mal sabor, ¿no? Y nosotros que tocamos previo a Cerberus, pues la gente se desbarata, eso también nos llamó la atención mucho. Allá la gente cuando va a un concierto sabe que pagó su entrada, sabe que está apoyando y vive la fiesta, ¿no? Es un desmadre total, entonces eso creo que también acá falta un poquito. Seamos analíticos, ¿no? Hay que ir a observar las bandas, y, pero también disfrutemos la fiesta que nos están entregando. Con respeto y tolerancia entre el público. O sea que fueron con Cerberus en esta gira. Sí. Ya, ¿ellos cómo se manejaron? ¿Fueron juntos? ¿Fueron aparte? Bueno, y ahí en Cerberus sí ya tendría que hablar de Jean Paul, porque yo prácticamente estuve lo que es a cargo de Puño, y claro, yo ayudé para sacar las fechas igual para Cerberus. Pero cómo se manejaron ellos, la verdad no sabría serte claro, porque llegamos por partes también. Pensé que se fueron juntos, llegaron las dos bandas. Nos fuimos solo con el guitarrista, con Jean Paul, después llegó el baterista y al final llegó el vocalista. Y ahí ya hubo, bueno, ellos ya fueron a su hotel y nos veíamos en las tocadas, ¿no? Pero siempre dándonos la mano también como ecuatorianos y ayudándonos en lo que podíamos. Pero, o sea, realmente el viaje lo hizo Cerberus por su lado y Puño por el otro. Bueno, entremos un poco en la parte de las anécdotas, que es como lo medular de cualquier cosa. En la anécdota radica la esencia de lo que pasó. Así que empiezo con Don Ronnie David, sacándole esas bonitas anécdotas que seguro hubieron a mil allá. Bueno, como anécdota se puede decir, sobre todo, lo que a mí me impresionó fueron los ensayaderos, que eran unas casas gigantescas que uno asume que vive gente que tiene ahí. Pero en realidad la casa tenía como 3 o 4 cuartos. En el primero que estuvimos tenía incluso hasta 6 cuartos, que todos eran ensayaderos. Dentro de una casa, 6 cuartos, y había 6 salas de ensayo. Con amplificadores, baterías y todo. Equipos de primera. O sea, era una brutalidad. Escoger un horario era difícil. O sea, los horarios estaban copados, entonces tú tenías que hablar con el dueño del ensayadero, y él tenía un organizador y todo ahí. Iba viendo cuándo estaba dispuesto uno de los cuartos de ensayo, ¿no? Pero chévere, porque eso también... Y sobre todo en donde tocamos la primera fecha, en el Garage Rock, que era también un ensayadero. Pero claro, los manes ya acabaron de ensayar algunas bandas, bajaron los equipos, pusieron la tarima, armaron y listo, va a concierto. Y esa nota, full. Entonces eso fue, a mí me pareció brutal. Aquí es un poco complicado que un ensayadero, una casa haya 3 o 4 salas, y peor aún... poder hacer un concierto. También anecdótico que me acaba. Saben que estamos con un poquito de la alineación cambiada, ¿no? O sea, por obvias razones. Entonces, esta vez viajó con nosotros el nuevo bajista, que él tiene 18 años cumplidos, desde el Miguelito. Sí, nos dimos cuenta que es muy parecido a Alfredo Carvajal en chiquito. Alfredo Carvajal es un músico que lidera la banda Narcosis durante más de 30 años. Es el dueño de mi estudio, y mi estudio ha programado varias agrupaciones jóvenes, sobre todo, y pues es uno de los pilares, uno de los obreros del rock de acá. Hay que hacer un corte comercial, y para eso preguntarles, en el primer show, ¿cuál sienten que fue la canción de Puño que más impactó a la gente? Y yo creo que fue La Puta de Babilonia. Esa canción tiene, no sé si es por el nombre o por lo cómo tocamos o cómo es, pero se desbaratan. Esto también de que se anuncie el tema antes, entonces es como, bueno, hay gente que no sabe, pero hay un libro de Fernando Vallejo, autor colombiano justamente, que se llama La Puta de Babilonia. Entonces sí, me parece que eso también como que la gente la siente. Y como estábamos en Bogotá, como se dijeron... Fernando Vallejo y La Puta de Babilonia, y en sí también la cuestión de anticlerical, más que todo, ¿no? El hecho de explicar que la Iglesia Católica hizo daño en toda América Latina, y yo creo que ese resentimiento de la gente que toma un poco de conciencia con la conquista española, con la matanza y el genocidio indígena, sí llega un poquito a la conciencia y hace que la gente disfrute la canción. Bueno, oímos ahora entonces La Puta de Babilonia. Nuestra sesión en breve. Una de ellas es que un tribunal de Argentina ha ratificado la complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes cometidos durante la última dictadura. Le dije a un vecino que me ayudara a matar ese padre, y sí, en diciembre lo matamos. We'll be right back. quién. Lo que es bueno, lo que es malo, lo bendito, lo mundano y lo profano. Harto ya de esperar cómo salir de la miseria eterna a la que el sistema me enfrente, decidido a morir para comprobar que existe vida. Lo único que encontré fue mentira y excremento, todo es falso. De profetas puro cuento, ¿quién decide quién? Lo que es bueno, lo que es malo, lo bendito. Desde Pedro a Benedicto XVI han colmado ya mi ira y ahora van a responder por matanzas genocidas, porque nadie les creyó por imponer sus mentiras. Estás en Distrito Rock. Tiempo, compromiso, disciplina y muchos sacrificios, todo lo que nosotros invertimos para ofrecerte lo mejor como artistas, como rockeros ecuatorianos. Así que esta vez esperamos tu respuesta y tu apoyo para nosotros. ¡Vive el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Aprende Puño con esta nueva gira. ¿Cuáles son esas enseñanzas, esos aprendizajes que les deja esta vuelta por Colombia para los dos? Bueno, en lo personal y como promotor también, a organizarnos un poco más, porque tuvimos errores antes de viajar que la verdad no tuvimos en cuenta, que eso ahora ya uno aprende y cuando haya otra gira obviamente ya sabemos cómo actuar, cómo organizarnos incluso como banda para poder que todo sea de una mejor manera, sobre todo en la parte económica, que es lo más complicado en realidad, porque como dije antes es todo autogestionado. Entonces creo que eso personalmente a mí me ha ayudado bastante. Eso porque de ahí la organización de parte de la gente de Bogotá fue prácticamente impecable. Aprovecho para saludar a Leo también, que fue quien nos acogió ya y nos ayudó en todas las fechas, y a la gente de Erwin, la gente de Newen, que fue lo principal. Eso en lo personal como para organizarnos de una mejor manera. Hace un rato, hablando de las anécdotas, nos faltó la anécdota del doctor. Cuéntenos sus anécdotas, doctor. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Miguel es un muchacho que es un bajista excepcional, ¿sí? Pero, o sea, por su edad, él es un niño, ¿no? Primera vez que salía de gira con nosotros, que ya somos ya treintones y todo, ¿no? No mienta, los treintones no. Entonces, lo gracioso era que en su inocencia salía como unas payasadas un poquito hasta... Inocentes, exactamente. La cuestión es que caminando por el centro llegamos a un sector llamado la 22, que es el sector, bueno, no, como había en todo, aquí también, ¿no? La zona de tolerancia en Bogotá. Exactamente. Entonces el loco, hubo un tiempo en que se nos perdió y le veíamos que andaba, pero con los ojos de papa, ¿no? O sea, y que veía para todos lados y se acerca y dice: "Doc, creo que nos metimos en algún sitio raro", dice, porque... Y ahí tocó explicarle, ¿no? Bueno, este es el sitio de tolerancia. Como yo creo que como aquí ya hubo rehabilitación de esas áreas, ¿no? Y se fueron para sectores periféricos, él no vivió lo que tal vez uno vivió al cruzarse por la 24 de mayo, qué sé yo, o por acá cuando había en la parte de la... La digo de Almagro, acá atrás. También. O la 18 en Guayaquil. Exacto, entonces de locos, no sabía dónde ver, ¿no? Decía yo, me faltan ojos. Porque bueno, y eso, también el hecho de que ya nos reuníamos después del concierto a festejar un poco, y entonces de loco cogía y se quedaba dormido. Algo también que, un comentario que nos dijo el organizador allá en Bogotá. Ah, eso fue brutal. Porque, claro, los dos nuevos integrantes, guitarrista y bajista, son nuevos, no los conocían, solo veían las fotos y decían: "Locos, yo por ustedes veía las fotos, no daba un dólar. Pero se suben en el escenario y ustedes la parten". Y es que sí, esa conexión que hay entre toda la banda y sobre todo ellos, que hicieron muy buenos amigos, se desbaratan, que contagian esa energía a la gente y se arma el caos. Se pone ahí. Severo y áspero, decían los locos de la... Ustedes son severos y ásperos. Sí, ¿sí? Decían que veían las fotos de los manes y eran como que cualquier cosa, pero se suben al escenario y severo y áspero, su gonorrea. Sí, y eso también, bueno, es una cuestión, ¿no? El prejuicio de que a veces ves el muchacho que está tocando, ¿no? Y dices: "No, no debe ser tan bueno", ¿no? Pero realmente ellos se atrapaban al escenario y les dejaban con la boca abierta a los locos, ¿no? Ya. ¿Qué otra canción, aparte de La Puta de Babilonia, sienten ustedes como que marcó o que de pronto ya estuvo sonando allá en Colombia? Porque debe haber habido un pequeño proceso de promoción anterior. Entonces, ¿qué otra canción sienten como que dejó sentado el mensaje de puño en Colombia? Mucha gente de acá, de las bandas de Bogotá, ¿verdad? Habían escuchado Puño bastante, incluso los locos de los que les cumplió. Ellos hacen Beat Down, pero les encantaba Puño y me pedían bastante Tropeleros, Boomerang, porque son realidades mundiales, ¿no? Que la explotación a los países tercermundistas y esas cosas. Pero sí, nos dimos cuenta que también, como está la atención sobre Estados Unidos con esta cuestión de Trump y que había ganado las elecciones, todo el mundo sabe que nos va a perjudicar sobre todo a la gente latina y los países del tercer mundo. Entonces sí, yo vi que también la disfrutaron mucho a Boomerang. La bailaban de principio a fin y se sacaban la madre. Esos manes están locos, groseros, se golpean duro. O sea, disfrutan la fiesta de veras. Uno nomás era viendo de lejitos así como que con un pintalabios y... ¡No! Boomerang y Tropeleros, entonces, son los temas que suenan a continuación. Otra vez.

pero ya es marcada como Postobón Manzana, ¿no? Entonces eso también es, Dios, qué mierda pasa acá, ¿no? Tus manes tienen mal en las papilas gustativas, ¿no? Como el Chavo. Igualito. Ya, muy bien. La pregunta ahora es, ¿cuál es la ganancia de haber hecho esta gira? Obviamente ya tenemos claro que económicamente no se puede hablar de una ganancia porque hay una inversión, lo que ingresa es para cubrir la parte logística. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la ganancia de haber hecho este vuelco por Colombia dentro del Back for acá? Bueno, como banda nos ayuda sobre todo a ganar profesionalismo. El mismo hecho de ver las bandas, el nivel de las bandas de allá, hace que nosotros nos esforcemos más, que vengamos con nuevas ideas acá, obviamente componer con más claridad, con un mensaje más potente y llegar a tener un nivel alto. Incluso también ver cómo se organiza la gente allá, uno también aprender las cosas buenas. Y claro, también los contactos, los amigos y la difusión, y las riquitas. La difusión sobre todo y los contactos, porque de ahí mismo yo, hubo mucha gente que incluso querían programar nuevas fechas para... De hecho ya está hablado con Newen, los locos están también grabando y ya vamos a hacer unos futurings, ¿no? Entonces eso también ayuda para que tanto allá como acá se escuchen las bandas, se difundan mejor. Y a veces hasta pensamos hacer canciones entre gente de Chile, incluso con los hostiles, que somos, eso es algo raro, ¿no? Porque nos conocemos por redes sociales, pero todos somos amigos y hemos estado juntos de algún momento, no todos ahí reunidos, pero algún momento. Entonces somos bandas que tienen una perspectiva muy parecida y tenemos objetivos muy claros también, ¿no? También, bueno, lo que a mí me gusta mucho es el hecho de ver la realidad histórica de las naciones, ¿no? Cuando fuimos a Santiago, vimos allá al Palacio de la Moneda, hablar con gente realmente de que cómo fue la cuestión, cómo se vivía eso. Y cuando estuve acá en Bogotá pasó lo mismo, ¿no? La cuestión del Bogotazo, Gaitán, la cuestión política, en realidad, cómo, porque a veces tú la ves en libros, pero no es lo mismo de lo que la gente la vive y la siente, ¿no? Igual la realidad actual. Justo lo del Tratado de Paz. De hecho, ya el último concierto pudimos concretar una fecha más que va a ser, creo que en febrero o marzo, que va a haber un festival en Ibagué. Entonces ya concretamos eso también. El brother que hablamos, creo que viene para acá en enero, aparte de que viene a tocar, ¿no? En el Back the Fuck Up Quito. Y vamos a concretar ya la fecha, dónde va a ser y cómo se va a hacer la vuelta ya en Ibagué. Y ojalá aprovechar para tocar en otra ciudad por ahí mismo. Bueno, cuando hacíamos los chats previos antes de que estos jóvenes se vayan de gira, hablábamos con Ronnie David acerca de la posibilidad de permitirnos escuchar material de banda de edad. Entonces, algo que me puedas mandar así ahorita, este rato, para soltarlo en este momento, de los grupos que viste, que escuchaste y que te marcaron allá. Un par de grupos, una canción por cada uno. Scum Crew, una bandota. Y los panas de Tras las Púas. Las canciones Barrio Latino de Scum Crew y de Tras las Púas. No me acuerdo la verdad del tema, pero son unas de las bandas que nos dejaron, pero está como con la boca abierta. A pesar de que el nivel de todas era como que, porque los bogotanos... La que habría era una banda así súper técnica y la escuchaba sonar, igual la gente iba de principio a fin a disfrutarse las bandas. Eso nos gustó bastante. Nonsense Premonition también, una banda ultra técnica, pero que uno escuchaba y no sabía si poguear o quedarte viendo todo lo que tocaban, porque es una banda de death metal. Pero sonaba bestia. Bueno, ahorita vamos entonces con Scum Crew y... Tras las Púas. Tras las Púas, muy bien. Volvemos. Distrito Rock. La vida pasa Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Tenemos que culminar esta hora de diálogo con los amigos de Puño, reiterando esa felicitación, ese aplauso también por el trabajo que se despliega, por tratar de sacar un poco la escena de aquí de Ecuador y hacerle escuchar, aunque sea en países cercanos, y a través de este podcast y de Mariscal Rock, a los amigos que nos escuchan por www.mariscalrock.com, pues ahora combinarlos un poco a que inviten a que los grupos en proyección, a que grupos jóvenes también den estos pasos que son necesarios para aprender, y a través de ese aprendizaje pues proyectarse, hacer más cosas y seguir consolidando la propuesta que muchas bandas tienen acá. Bueno, la cuestión es, creo yo, primero tener algo bien hecho, ¿sí? Tratemos de hacer las cosas bien musicalmente, bueno, los vocalistas, letra, hagamos algo que sea como para exportarlo, ¿no? O sea, preocupémonos mucho por los detalles en la música que hagamos. Y en el momento en que ya veamos que tenemos algo que, bueno, más, no por, digamos, decente, sino algo bien hecho, tratemos de hacer contactos, viajemos, no es difícil. A veces, como nos fuimos la primera vez a Medellín y a Cali, por tierra se puede llegar. Es cuestión de organizarse, juntar un poco de dinero y vas a ver que los contactos van saliendo, las cosas van haciéndose mejor ya poniéndonos de acuerdo con otra gente. Y exportemos la música, tenemos acá muy buenas bandas, tenemos también buen nivel. Y hagamos ese intercambio latinoamericano, por lo menos, y luego para proyectarnos más grande, ¿no? Eso, sigan haciendo música de calidad. Y bueno, el 18 será la parte de Quito dentro de este Back to Backup. Así que estarán bandas como Amnemesis, estarán Cuatro Elementos, grupos con los que cerraremos este diálogo. Antes de eso, Ronnie, pedirte que invites a la gente para que vaya al concierto, el tema de horarios y todo. Obviamente esto ya aplica para la gente de Quito. Si alguien de ciudades cercanas a Quito quiere venirse, hágalo. El sitio es en el Heaven Angel, ¿no? Es un sitio chévere. Entonces, bueno, le dejo a Ronnie que cierre esta parte, invitando a la edición Quito de este tour tripartito, Bogotá, Santiago y Quito, que es el tour de Backup. Bueno, hacerles una cordial invitación a toda la gente este viernes 18 de noviembre en el Heaven Angel al Backup the Fuck, al Back the Fuck Up Quito, que es el cierre ya de esta serie de conciertos. Y además a la gente de Cuenca también invitarles en el Sonora Club. Estaremos el día sábado igual con nuestros amigos de Colombia, los amigos de Newen. Así que ya lo saben, todos invitados, aprovechen que hay conciertos, disfruten la fiesta y nuevamente los invitamos al Back the Fuck Up en el Heaven Angel este 18 de noviembre. From. ¿Hay material de Newen? Sí. Sí, ya que me lo puedes cruzar. Claro. Sí, muy bien, entonces eso sonará. Bueno, lo dicho, pues reiterar esa felicitación al trabajo de esta banda. Están realmente agotados, llegaron a las 2 de la mañana el señor Ronnie David Escobar. Acá en Quito es pasado el mediodía, 2 de la tarde más o menos, y el señor ya se encuentra en actividades, así que luego de tomarse unas cuantas chelas, como decimos acá, el esfuerzo de una gira y seguir sin descanso prácticamente en el día a día, pues demuestra el esfuerzo, la entrega y el convencimiento que hay con esto. Voy a dejarles con música de Amnemesis, que es una banda liderada por Paul Avil. Paul Avil es Paola, que anteriormente fue vocalista de Onírica, Las Damas del Metal, uno de los primeros grupos de heavy metal, solo de mujeres, que empezaron a darse a conocer en Quito hace algunos años y que ahora tiene una propuesta death metal con voz gutural femenina con esta agrupación Amnemesis. Y también los amigos de Cuatro Elementos, con ellos tuvimos una grata experiencia en la Semana del Rock hace unas semanas, en las que estuvieron prácticamente abriendo uno de los escenarios de bandas jóvenes y tuvieron una hinchada propia, y justamente esa presencia de público, esa hinchada propia, es la que hace que las bandas sigan adelante. Les dejo entonces con el death metal de Amnemesis y con la onda rapcore de Cuatro Elementos. We'll be right back. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Forma cerramos esta nueva entrega de Distrito Rock, transmitiéndose desde Quito, Ecuador, a través del www.mariscalrock.com para Ecuador, España y el mundo. Soy Pablo Esteban Rodríguez, nos escuchamos en 8 días y siempre estamos aquí difundiendo el rock nacional. Palabras finales, despedidas, amigos. Bueno, como siempre, invitar a hacer música con conciencia social, a darnos cuenta que la realidad hay cómo difundirla de esa forma, y no falten a los eventos que estamos organizando. Se vienen más eventos, todo depende también de la colaboración del público. y nos vemos el 18 aquí en Quito, en el Back the Fuck Up, y el 19 en Cuenca, lucha, resistencia y rapcore. Bueno, también gracias, Pablito, siempre por estar pendiente de todo lo que se trabaja dentro de la escena musical, a la gente que nos siguió durante toda la gira, y pues claro, como ya dijo el Pavo, invitarles este 18 de noviembre el Back the Fuck Up y el 19 en Cuenca en el Sonora Club, lucha, resistencia y rapcore from hell. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.